El siguiente programa se transmite como un ejercicio de libertad de expresión. Las opiniones vertidas en este programa no representan necesariamente las opiniones de La Voladora Radio ni de ninguno de sus miembros. El contenido del programa que estás a punto de escuchar es responsabilidad de sus productores y conductores, exclusivamente. El siguiente programa contiene lenguaje explícito y referencias explícitas a actividades sexuales y partes del cuerpo. Crema el cacao con avellana. Es una carga de sana energía, la merienda de los hombres fuertes. ¡Y de las mujeres! En vaso obsequio y en porciones individuales. Si a usted le ofenden estas cosas, es una lástima. Pero no debería escuchar este programa. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. La radio es un vehículo de la civilización para ser usado por gentes civilizadas. La hembra carecía de la libertad sexual de la cual gozaban los varones y era cruelmente castigada y marginada si no cumplía las normas. Pregunta. Novia que ama a su novio que es eyaculador precoz. La muerte chiquita. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. El acto sexual comienza desde antes de hacer el amor. ¡Buen rollito! La conducta sexual del hombre es agresiva y conquistadora. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Y una vez más aquí en La Muerte Chiquita, aunque ustedes no lo crean. Aunque parezca inconcebible que esté sucediendo, estamos con ustedes una vez más. Mi nombre es Daniel Iván y me acompaña Sol Reza. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que la estén pasando bien. Aquí en Ameca hace mucho frío. Pero bastante. Mucho, es como para estar acurrucadito con alguien. Viene bien. Si ustedes, aunque no haga frío, si ustedes están escuchando este programa, digamos en lugar la tranquilidad de su hogar o lo que sea, de todos modos abrácense y pásenlo bien. Sí, o desvístanse. Sí, exacto. Siempre eso está bien. Ropa. Sácale una foto y nos la envíen. Nosotros la colgamos en la página. Nosotros, como ustedes sabrán, la pondremos en la página de este programa, que por cierto es www.lamuertechiquita.org. Ahí pueden bajar todo lo que recomendamos, en fin. Y bueno. Y bueno, el tema de hoy es esos temas picantes, pero de los que uno puede opinar hasta cierto momento, porque no conoce todo lo que pasa en esas secciones. No conoce todo lo que puede pasar. No conoce toda la experiencia que hay dentro de ese ámbito, digamos. Y uno puede ser muy ducho, ¿eh? Pero en realidad, la única persona que debe conocer una cosa así, del todo, un poco, digamos, sí, es una de las personas que tiene una de las profesiones que se dice más antiguas del mundo. Ahí muy ya. Probablemente. Yo me imagino, en realidad me imagino dos profesiones que pueden saber todo sobre esto de lo que vamos a hablar hoy. ¿Dos? Estamos, ¿cuál es la otra? Estamos muy crípticos. No, pero estamos muy crípticos porque lo que es cierto es que además lo de hoy, el tema de hoy, no solamente se relaciona con el sexo, sí, sino por otro lado con una serie de ideas preconcebidas que tiene la gente, ¿no? De prejuicios incluso. Pero por otro lado también en un universo que es la mar de diverso y extraño y que tiene un chorro de implicaciones en nuestra vida también, ¿no? Seguro, que es la otra, sería la contraparte a veces. Exactamente, ¿no? Sería casi como la contraparte, aunque si se sabe llevar es parte de todo, ¿no? Y de hecho de eso vamos a hablar hoy. De las profesiones y el sexo, profesiones o trabajos, porque ¿no? Trabajos, cualquier trabajo es profesión. Cualquier trabajo es una profesión. Pero sobre todo cómo esa profesión nos lleva de la mano, o no, al sexo. ¿Vos qué elegiste estudiar? Este programa es, digamos, un programa de orientación vocacional. A mí me gustaba mucho la anatomía humana. Llegué a los a las figuritas de Villiquen, que era una revista argentina muy, muy vieja para chicos. Y llegué solamente a esa parte de anatomía, pero me hubiera gustado estudiar. Es una relación, que una profesión, digamos, que tiene mucho que ver con el sexo. Pero más allá de las clases de anatomía, lo que es cierto es que nuestro trabajo también puede ser muy, muy divertido. Para las que están llegando. Para los que ya acabaron. Para las que recién comienzan. Para los que se divierten a gritos. Para las que son discretas. Para los que están arriba. Para las que se quedan abajo. Para los que están atrás. Para las que están adelante. Para los que entendieron de qué se trataba. Para los que no. Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Y como ustedes saben, yo una de mis dedicaciones, de mis profesiones, es buscar estupideces por la web. Y aquí estoy. Hoy por hoy eso es el trabajo de muchos. Sí, ¿no? Sí, y otros tantos que lo escriben y lo publican. Exacto, y otros tantos que tenemos que hacer los sitios y mantenerlos. Profesiones que más disfrutan del sexo. Según estudios de científicos británicos, los poetas y los artistas plásticos son más propensos a convertirse en imanes sexuales. ¿Imanes sexuales? Sí. Además, su creatividad y pasión los convierte en verdaderos fogosos amantes. Es, a mí me parece, es un estudio esto, me parece que es más un cliché. Sí, como que... Me parece que es más un cliché porque, ay, los poetas, los artistas son tan sensibles, son tan especiales. Honestamente, dicen... ¿con cuántos poetas te has acostado tú? No sé con cuántas artistas me haya acostado yo, pero es una cosa como que no necesariamente. Se dice como que te atrae más. Según este estudio, uh-huh, indican que los artistas como Lord Byron, Dylan Thomas, Pablo Picasso, tenían más cosas en común que solo ser personajes creativos. Ellos vivieron vidas sexuales exhaustivas, que no son coincidencias, sino un resultado de sus personalidades. ¿Cómo saben que sus vidas sexuales eran exhaustivas? ¿Qué llevaba un registro Picasso? Lord Byron, además de escribir sus extraordinarias novelas, llevaba una lista de cuántas se había cogido. ¿Cómo saben eso? Pero aparte, personalidades atractivas solamente la pueden tener los poetas y los pintores plásticos. Si vos dibujás cómics, vas mal. Ya no es una profesión atractiva. Si eres músico... Músicos, justo. Si eres cantante. Músicos, eso sí. Esos son, no poetas. Esa es el arte al que las chicas tienden, muchachos. Pero bueno, hay muchas sobre esto, ¿no? Sobre que ciertas profesiones tienen mucho más sexo. Y hay profesiones que uno ni se imaginaría que por tener esa profesión uno coge mucho, digamos. Pero yo creo que son, fíjate que es muy interesante, porque sí, por un lado hay ciertas profesiones en las que uno, por la naturaleza misma del trabajo, va a tener muchas más posibilidades de encamarse con alguien, ¿no? Sobre todo con una consumidora o consumidor, digamos. Por ejemplo, ¿no? Con un barman o una barwoman. Pero fíjate, ¿no?, que... Lo que es muy interesante es que hay ciertas profesiones, ajá, ya sea que son casi siempre parte de las fantasías sexuales, uh-huh, y hay otras que son profesiones que producen rechazo sexual. Me encontré una... Una profesión que produce rechazo sexual. Sí, fíjate. Asesino. La revista Time, que es una, ajá, revista muy famosa en Estados Unidos, hizo una encuesta de primero las 10 profesiones, ¿no?, o, uh-huh, ocupaciones o trabajos que encendían digamos, fantasías sexuales en las personas. A ver. ¿Sí? Y la contraparte, que es las 10 profesiones que las personas dijeron, uy, no, con ese tipo de profesión, con una persona que ejerce esa profesión, nunca me acostaría. Wow. ¿Sí? Fíjate qué sociedad de la revista Time, ¿sí? Bueno. Sí, o sea, usan sus estadistas y científicos para cosas súper, súper interesantes. Gastan fortunas en hacer estas listas, ¿no? Curiosamente, en el caso de las profesiones, curiosamente, por lo que acabas de leer, ajá, el lugar número uno, ¿sí?, está ocupado por músicos, poetas o artistas en general. ¿Y por qué uno los conoce más y los ve más? O sea, pero ¿cuántos científicos de la NASA viste hoy? No hay ninguno. Ahora te digo, ¿cuántos músicos, artistas? Claro, y además yo vi hoy. Hay un halo de cierta, digamos, atracción que uno tiene por el personaje público también, ¿no? Sí. Porque lo que es cierto es que no hace falta ser un músico de rock famoso para medio encamarte varias veces por esa razón, digamos, ¿no? Pero hay una cierta como atracción por lo público, por lo que se exhibe. Sí, que está allá arriba, digamos. Dicen que es el culto de la celebridad, pero no estoy tan seguro de que sea como por la celebridad, sino por... Por otra. Por esa cosa, ese halo que tiene alguien que se exhibe de esa manera, ¿no? A ver, queremos saber la segunda, porque ¿qué le sigue a eso? Es un top ten, ¿eh? Es un top ten. Estamos diciendo el primero de la lista. Exacto, no vamos a agotarlo todo ahorita, pero a lo mejor a lo largo del programa podríamos irlo haciendo, ¿no? El lugar número dos son las enfermeras. No los enfermeros y las enfermeras, sino las enfermeras. Es decir, fantasías sexuales de los hombres con enfermeras, con mujeres vestidas de enfermera. Pero, o sea, son el segundo, uno es el primero es hombres y mujeres y el segundo ya es de hombres, digamos. Sí, pero es que el que sigue es de mujeres. Es uno y uno, pero nosotros vamos un paso después, no puede ser. No, tendré, es un paso después. Yo le agregaría ese de la enfermera. Ajá. Para las mujeres, una cosa muy extendida es los bomberos. Espérame. No te adelantes. Está bien, no nos adelantamos. Vamos con el número 3 y después escuchar una rolita, si te parece bien. Sí, seguro. El número 3. A ver. Son, en el caso de las mujeres, los taxistas. ¿Eh? No con quienes lo harían, sino que provoca fantasías sexuales. O sea, que provoca una fantasía sexual sería... Ah, o sea, podría ser, lo hago con otra persona en el taxi. Sí, pero esa persona casi usualmente es el taxista. Sí. Con el que te encamas es el taxista. A quien terminas cogiéndote en la fantasía es al taxista. ¿En dónde está hecha esa encuesta? En Estados Unidos, son personas de los Estados Unidos básicamente. Qué cosa extraña, no sé, no, a mí no me pasó nunca. No, ojo que es una encuesta, es un promedio. No quiere decir que todas las personas tengamos fantasías con esas, ¿no? No me imaginaba, me imaginaba otra más extendida. Bueno, después vemos cuáles son las otras para que veas más o menos por dónde va el asunto. Está interesante. Pero lo que sigue es, yo creo que la única profesión que jamás a nadie le provocó deseo sexual. A nadie. La canción atacan los Sex Pistols y dicen, Dios salve a la reina. O lo que es lo mismo, yo nunca le pasaría por encima. ¿Dios? ¿Cuál es la profesión? ¿Dios o la reina? Los dos. Regime and made you a moron. La única muerte que viste de blanco. Ya soy la como el tigre viejo. La muerte china. Todos tenemos, los mismos deseos. Pero solo algunos se animan a decirlos. Me gusta la carne tierna. Empezando en el pechito. Terminando entre las piernas. Es por eso que nos retransmiten. Radio Bemba FM 95.5 en Hermosillo, Sonora. La Voladora Radio 97.3 en Amecameca, Estado de México. Dial FM 87.5 en Madrid, España. Corporativo9.com. Juliantlas.com. Sanmartinjalisco.com. Huejuquilla.com. Tancítaro.com. Nuevacasasgrandes.org. Puentedeixla.com. Morelosweb.com.mx. Cuautlaenlared.com. Tilsa.com. Amacunet.com. Telarana.net. Radioteca.net. Rockmexicano.org.mx. Unionverdadera.com.ar. La muerte chiquita al alcance la muerte chiquita al alcance de la mano y del oído Everyone is dead. Skeeter dijo: ya hemos llegado. No tienes más que abrir la puerta y entrar. Solo te está esperando. Haz lo que te digo. Entra directamente. Y si la encuentras en plena acogida, abre los ojos. Así es como yo me convertí en un cogedor de primera. El último comentario sin sentido para mí terminó con una risita, pero seguí sus instrucciones y, al avanzar hacia la puerta de entrada, me volví a mirarle. No parecía posible, pero ya había desaparecido y no volví a verlo más. O si lo vi, no me acuerdo. La puerta daba directamente al salón de la señora Ferguson. Al menos estaba amueblado como un salón, un sofá, sillones, dos mecedoras de mimbre, mesas bajas de madera de arce. Aunque el suelo estaba cubierto de un linóleo marrón de cocina, que quizá tuviera la pretensión de hacer juego con el color de la casa. Cuando entré en la habitación, la señora Ferguson se balanceaba de un lado para otro en una mecedora, mientras un guapo joven, un criollo no muchos años mayor que Skeeter, se mecía en la otra. Sobre la mesa que los separaba había una botella de ron y ambos tenían los vasos llenos. El joven al que no me presentaron solo llevaba una camiseta y unos pantalones acampanados de marinero un tanto desabrochados. Sin decir palabra, dejó de mecerse, se levantó y se fue contoneándose por un pasillo, llevando consigo la botella de ron. La señora Ferguson permaneció atenta hasta que oyó cerrarse una puerta. Luego, lo único que dijo fue: ¿dónde lo tienes? Yo estaba sudando. Mi corazón actuaba de forma curiosa. Sentía como si hubiese recorrido 100 kilómetros y vivido 1000 años solo en las últimas horas. La señora Ferguson inmovilizó su mecedora y repitió: ¿dónde lo tienes? Aquí, en el bolsillo. Alargó una mano gruesa y colorada, con la palma hacia arriba, y dejé caer el collar en ella. El ron había contribuido algo a modificar la ordinaria socería de sus ojos. La deslumbrante piedra amarilla hizo más. La movió de un lado a otro, mirándola fijamente. Yo traté de no hacer lo mismo. Intenté pensar en otras cosas y me sorprendí preguntándome si tendría cicatrices en la espalda, marcas de látigo. ¿Es que tengo que adivinarlo?, preguntó, sin quitar la vista de la joya suspendida de su frágil cadena de oro. —Y bien, ¿debo decirte yo por qué has venido? ¿Qué es lo que quieres? Ella no lo sabía, no podía saberlo y, de pronto, yo no quería que lo supiese. Dije: me gusta bailar claqué. Por un momento, su atención se distrajo del nuevo juguete destelleante. Quiero ser bailarín de claqué. Quiero fugarme. Quiero ir a Hollywood y salir en las películas. Había algo de verdad en eso. Escaparme a Hollywood ocupaba un lugar destacado en la lista de mis fantasías de evasión. Pero de todos modos no era eso lo que había decidido no decirle. Bueno, dijo despacio, claro que eres lo bastante guapo como para salir en las películas. Más guapo de lo normal para un chico. Así que lo sabía. Me oí gritar, sí, sí, eso es. ¿Eso es qué? Y deja de aullar, no estoy sorda. No quiero ser un chico, quiero ser una chica. Empezó siendo un ruido raro, un sofocado gorgoteo más abajo de su campanilla, que reventó en una carcajada. Sus labios finos se ensancharon y estiraron. Una risa de borracha manó de sus labios como una vomitona que se derramara a chorros sobre mí. Una risa que sonaba igual que el olor a vómito. Por favor, señora Ferguson, no me comprende. Estoy muy preocupado, estoy angustiado todo el tiempo. Hay algo que no va bien. Por favor, tiene que entenderlo. Siguió columpiándose, riéndose a carcajadas, y su mecedora se balanceaba con ella. Entonces le dije, usted es estúpida, tonta y estúpida. Y traté de arrebatarle el collar. La risa se interrumpió como si le hubiera caído un rayo encima. Una tempestad, una furia total se apoderó de su rostro. Pero cuando habló, su voz era suave, sibilante y serpentina. No sabes lo que quieres, muchacho. Te enseñaré lo que quieres. Mírame, muchacho. Mira, te mostraré lo que quieres. Por favor, no quiero nada. Abre los ojos, chico. En alguna parte de la casa lloraba un niño. Mírame, muchacho. Mira. Lo que quería que yo mirara era la piedra amarilla. La sujetaba por encima de la cabeza y la movía suavemente. Parecía haber recogido toda la luz de la habitación, acumulando una brillantez devastadora que sumía en la obscuridad todo lo demás. Gira, baila, deslumbra, deslumbra. Oigo llorar a un niño. Te oyes a ti mismo. Mujer estúpida, estúpida, estúpida. Mira aquí, muchacho. Baila, deslumbra, baila, deslumbra, deslumbra, deslumbra. Truman Capote. Surprise! If the kindness you substitute blindness. Si crees poder seducir a la muerte chiquita, contáctanos en sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La muerte chiquita, la única muerte que viste de blanco. Y acá yo tengo un articulito, estábamos hablando de las profesiones. Yo tengo un articulito sobre si las personas deportistas son mejores amantes. Uy, qué mal. Porque dicen, ¿no? Viste que hay todo un halo en el deporte de que, por ejemplo, los jugadores de fútbol antes de tener un partido, por muchos días antes no pueden tener sexo, igual que las... Que algunos deportistas, sí, ¿no? Cuando están en competencia. Cuando están las olimpiadas o gente así, ¿no? Que se, sí. Bueno, se supone que la gente de las olimpiadas es así como muy, muy... Muy onda, estricta. Muy sano, ¿no? Por sí, lo menos así sí. Te lo venden. Entonces hay este halo también de que las personas deportistas son muy amantes. Son buenos amantes, digamos. Uy, ¿será? Alguien que no puede hacer tener sexo durante 30 días o 40 días o 60 días antes de una competencia. Te agarran, te mata. Sí, no, el día que tiene sexo debe de ser aparte como... Aparte, qué aburrido tener esa persona, no es un compañero sexual. No. Puede ser, no estoy diciendo que no. Puede que ayude como puede que no. Pero vos tenías una lista que estabas dando el top 10. El top 10, sí. Estábamos en el 3, ¿no? Que tú no estabas de acuerdo con el 3, los taxistas. No, que a mí nunca me había pasado, no sé, yo no sé si estoy de acuerdo o no, pero a mí nunca me pasó. O sea, que mi fantasía, no te digo que la del bombero sea la segunda para mí, pero... No, de hecho está no mucho sé, más abajo ninguno, en el top. Está mucho más abajo, pero está en el top 10, ¿eh? ¿Sí? Bombero, sí. A ver, la cuarta. Maestras y maestros. Sí, en esa coincido. La quinta, además, fíjate que hay toda una industria en el porno. Sí. De fantasías con casi todos estos personajes. Pero sí, maestras o maestros es muy recurrente. No, pero igual, yo creo que esa fantasía ya te empieza desde muy chico, desde muy pequeño. A mí, lamentablemente, no me pasó porque yo tenía unas viejas de... Sí, tenía unas cincuentonas más grandes todavía. Para mí no tenían. Las mujeres y los hombres también. No eran muy tu tipo. No, eran como muy, muy mayores para mi gusto. Ya. Así que no me pasó, pero sí creo que es una de las fantasías, fantasías sexuales que uno tiene, ¿no? Es una que funciona, digamos, ¿no? Es una que funciona. La quinta es mujeres ejecutivas. Ajá, mira vos, no sé, a mí no me pasa. A mí tampoco, ¿eh? Con mujeres ejecutivas. No, a mí tampoco, honestamente. Hay que ver en dónde se hicieron esa encuesta, en qué parte de los Estados Unidos, sí, ¿no? Capaz en ciudades, en ciudades estadounidenses, capaz que es una fantasía recurrente, ¿no? Me imagino en Nueva York debe de ser así como... Sí, no sé. Bueno, te va la sexta. A ver, la sexta. Bartenders. Ah, personas bien. Que... Pero esa es la sexta, trabajan ¿no? en... O sea, sirviendo en las barras de los bares. Pero es una como otra, bartenders y o sea, tanto de hombres que es estén por la detrás... recurrencia de respuestas nada más. O sea, uh-huh. La que ganó más es la número uno, la que ganó menos es la número dos. Pero no hay... No una hay... explicación psicológica o sociológica. No, no, a lo que voy es que tanto pasa con las mujeres que están detrás de la barra atendiendo que con los hombres que están detrás de la barra atendiendo. Depende con del las país, dos. Creo yo. ¿Sí? Depende del país. Ah, mira. Sí, depende, yo creo que depende del país. Porque en un país como México es una profesión... devaluada, digamos, ajá. Pero sí llega a haber ciertos niveles de bar donde ya se cuida mucho eso también, ajá. ¿No? Como que, pues, que no es que sean guapísimos y sean modelos, pero sí tienen sí, un buen aspecto así en cliché, en onda cliché buen aspecto, ¿no? Sí. Pero bueno, por ahí va. A ver, el quinto. El séptimo, el perdón. Séptimo. Sí, el quinto. Soldados. No, no sé. Yo, a mí no me pasa tampoco. No estoy en esas categorías, me parece. Yo creo que en ciertas comunidades, como por ejemplo en la comunidad gay, debe de haber por allí algún... No, ojo, que yo conozco a gente de la comunidad gay y no hay todo el tiempo esos clichés tampoco. Es una cosa que también nos venden un montón, que la comunidad gay tiene esos clichés como las mujeres tenemos. Estamos hablando de fantasías sexuales, estamos como... Sí, sí. Porque también cuando uno contesta esas preguntas casi siempre cae en el lugar común. Sí, o sea, si a nosotros nos preguntaran en este momento con qué profesión o con qué no, cosa... seguro. Siempre tiende uno a caer en el cliché. No, sí. no es tan fácil decir, ay, pues con... Aquí hay uno que... Hay dos, de hecho, que a mí me desconciertan, quiero decir. Bueno, pero termina tu lo que estabas diciendo de los soldados, que me pareció interesante también. Esto... que en ciertas comunidades... Sí. Existen como este tipo de clichés, ¿no? Ajá. Que son clichés, pero que funcionan. Es decir, si tú le preguntas a un hombre si le gustaría tener... Que si fantasea con tener relaciones sexuales con una actriz porno... Sí. Con una mujer de ese tipo... Muy pocos te van a responder que no, ¿no? Porque alguna vez cruzó por la cabeza y alguna vez dice uno... Uy, debe de estar súper bien... Y conforma parte del imaginario, no de lo que enfrentas todos los días, digamos. Sí. Y bueno, si les parece bien, vamos a escuchar una rolita. Y en este caso, esta profesión es un poco más sexualmente atractiva. La tocan The Doors, o Los Doors, como se les conoce acá en Iztapalapa, y acá en Amecameca también. Y la canción se llama Wild Child, o lo que es lo mismo... Niño salvaje. Disfrútenlo. El sexo. Mi manera de contarte cosas sin palabritas que tal se pierden. Ves un espejo en mí, lo que no sabes es que desnudo soy transparente. El sexo es la única forma que los seres humanos han encontrado para burlarse de Dios. Manera. Miriam Kundera. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. ¿Ya probó los frijoles con chorizo, riojano? ¿Y los clásicos huevos con chorizo? ¿Y las papas con chorizo, riojano? ¡No, hombre! El chorizo tipo español, riojano, va de maravilla con el gusto mexicano. Recomendaciones para salpicar tu pantalla. La muerte chiquita. Yo, en esto de las recomendaciones, me encontré un videíto, una propaganda, sí, de unos condones, de unos preservativos, que es excelente, está muy bien hecha para mí. Son unos perritos hechos con preservativos. Uno es rosa, otro es azul y otro es amarillo. Y empiezan a tener sexo, supuestamente, pero son globos, hechos con perros hechos con globos de preservativos, y se van poniendo uno arriba de otro, lamiendo ciertas partes, hacen un trío. Está muy, muy bueno. Yo se los recomiendo, va a estar colgado en la página de La Muerte Chiquita, www.lamuertechiquita.org. Es excelente. ¿Ustedes se acuerdan de una banda de rock que se llamaba Talking Heads? Que era muy buena, ¿no? Bueno, acaba de salir un producto, ajá, llamado como esa banda, Talking Heads. No Talking Heads, sino Talking, sí, Head. Y se trata de un vibrador. Un vibrador como cualquier otro, tiene, sí, las funciones normales de un vibrador. Pero este tiene el añadido de que el vibrador puede ser activado, o sea, puedes activar una parte del vibrador que te habla mientras tú estás teniendo, ¿cómo?, esa relación con el vibrador. El vibrador, le aprietas un... No, es por fuera. Afortunadamente la bocina queda afuera. Ah, bueno, no llega tan adentro. ¿Qué? Y lo que es más extraño de esta idea, ajá, es que la voz te dice: oh, sí, te gusta mi miembro. Oh, sí. Una cosa realmente... Es una canción de salsa esa. Oh, tal cual. Tienen que verlo. Les vamos a colgar ahí en el... En la página de La Huerta Chiquita. Les vamos a dejar el video donde se hace la demostración de ese artefacto. Yo quiero ese audio para ponerlo en mi celular. Como Rington iría buenísimo, seguro. En eso tienes toda la razón. Yo tengo acá una recomendación. Volví medio a esto de la pintura, viste que a mí me gusta recomendar esas cosas, sí, también. Seguro. Acá me encontré con un pintor que se llama Víctor Sánchez. Tiene una galería de dibujos eróticos muy, muy buenos. Son esas pinturas que son casi realistas. Sí, ¿no?, que parecen fotografías. Que parecen fotografías, pero no son fotografías. Y tienen unas poses, unas cosas muy interesantes como cuadros. Entonces... Sí, como no, se ve buenísimo. Dense una vuelta por acá para mirar los cuadros de Víctor Sánchez. La página es www.victor-sánchez.be. Ahí lo van a encontrar y se van a encontrar estas pinturas que son bastante extrañas. Fíjate que una de las cosas que más preocupan a las mujeres jóvenes es este asunto de la pérdida de la virginidad, ¿no? Antes de, pues, contraer matrimonio en algunos casos, en algunos otros casos, antes de simplemente estar con alguien, qué sé yo, que realmente signifique algo y bla, bla, bla. Bueno, una compañía norteamericana, si no me equivoco, que se llama Jijimo. Ajá. Aunque suena más como a japonesa, ¿no? Sí. Bueno, no importa. Estos señores de Jijimo han resuelto el tema, ¿no? Y acaban de sacar un producto que se llama Artificial Virginity Imen, o lo que es lo mismo, imen de virginidad artificial. Uh-huh. Que bueno, es toda una idea científica, ¿no? Que un producto que tú agarras, te pones y en el momento de la, el momento de la relación sexual puedes, pues, pasar por una vieja, ¿no? Mira vos, qué extraño. Ojalá nunca ustedes se vean en la necesidad de hacer algo así. Sí. Que sería muy triste. Pero bueno, ahí está el producto y yo lo recomiendo para conocerlo, ¿no? Sí. Porque a mí me parece un poco extraña la idea. Bastante. Pero ahí está como producto ya, ¿no? Entonces existe y habría que saber por qué y cómo pensarlo, sí, ¿no? ¿Para qué lo hicieron? ¿Para qué se hizo eso y qué es lo que están explotando como un producto? Y bueno, yo acá tengo mi última recomendación que se llama... Se ve muy rica. Sensual Lips. Es una recomendación que se ve bastante bien. Son todos fotos en esta página de internet de vaginas. Haciendo distintas cosas, ¿no? Con las vaginas. Sí, la vagina no está haciendo nada propiamente, en realidad. Pero son fotos muy buenas, me parece que están muy bien sacadas. No son grotescas, ¿no? Y le dan esa sensualidad a ese lugar tan especial que es la vagina, ¿no? Y que es además, como rico. Exactamente, y que sin lugar a dudas es uno de los... De las cosas que uno puede ver en la naturaleza más bellas, por lo menos para mí, que yo haya visto, ¿no? Es muy interesante, pues, como esas partes también encierran una belleza muy profunda, digamos, ¿no? Y muy bella también, pues. Bueno, esto lo van a poder ver en sensuallips.blogspot.com. Vaya, y ahora en la página en la página de La Muerte Chiquita, que es www.lamuertechiquita.org. Así es, ahí les vamos a colgar alguna de estas fotitos y por supuesto también vamos a dejarles la liga. Y bueno, yo voy con mi última recomendación para no quedarme con esa que fue un poco triste. La que di recién. Les voy a recomendar uno que no sé si me acaba de gustar. A ver. Pero es una propaganda de los condones Trojan. Que ustedes seguramente los conocen y esto no es publicidad porque la verdad es que no es de, ni de lejos una de las mejores marcas de condones, sino de una de las más caras, ¿no? Pero no necesariamente una de las mejores. Hizo un comercial que fue prohibido en diversos canales de televisión y que ahora obviamente gracias a la tecnología en internet podemos verlo aunque las grandes televisoras lo hayan censurado. En Fox y en CBS fue en las dos que lo censuraron y describe un cliché muy extendido sobre los hombres. Esto de que los hombres somos todos unos cerdos, ¿no? Pero al mismo tiempo utiliza ese cliché para generar la idea de que usar condón es una idea muy inteligente y muy humana, ¿no? Entonces, insisto, no sé si me acaba de gustar o no, y lo que estoy diciendo sé que está complicado, pero ustedes lo van a entender cuando lo vean. No les quiero contar de qué va el video para que ustedes lo vean. Y ustedes deciden si les gusta o no. Insisto, a mí yo no acabo de entender si me gusta o no, pero lo recomiendo porque me causó desconcierto y creo que vale la pena de ser visto. Buenísimo. Y bueno, eso fue, ¿no? Y hablando de esto de los cliché y de esto de las profesiones también, Dancing Mood tiene una de esas cancioncitas lindas que yo uso siempre, voy a decir la verdad, cuando cocino en cierto estado de las cosas. Y me van a... los que entiendan van a entender lo que acabo de decir. Claro, cuando... Y cuando escuchen la canción igual se van a dar cuenta. Además no va a quedar lugar a dudas. Dancing Mood, Police Woman, a lo que es lo mismo, Mujer Policía. Sin sexo no habría historia. Y como todos sabemos, las mejores historias hablan de sexo. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Esas grandes historias que omiten en los libros escolares y que sería interesante escucharlas. Datos históricos en La Muerte Chiquita. Y vamos a las clases de historia. La clase de historia de hoy, estamos hablando de profesiones y cómo no hablar de una profesión como es la prostitución. Que, imposible. Claro, que es probablemente la única profesión que por definición su naturaleza es el sexo. Uh-huh. Es probablemente ni siquiera el ginecólogo, por ejemplo, tenga tan intrínsecamente ligado a su nombre la acción de tener sexo, ¿no? La prostitución ha sido calificada eufemísticamente como la profesión más antigua del mundo. Esta descripción, que alude a la antigüedad de la práctica, es discutible si se tiene en cuenta criterios socioeconómicos, ya que el intercambio de factores sexuales a cambio de bienes materiales, de favores, ¿no? De favores, ajá, digamos, requiere de un cierto tipo de acumulación capitalista o asimetría en el acceso a recursos, a ciertos recursos, ¿no? Desde un punto de vista puramente biológico, en las últimas décadas la investigación científica ha descubierto ejemplos de actitudes en animales que, salvando las distancias, por supuesto, pueden equipararse a que intercambian, hacen un intercambio, ¿sí? Dan sexo a cambio de un pago, pero muy específico. Por ejemplo, algunos pingüinos intercambian sexo por piedras adecuadas para la construcción de sus nidos. ¡Wow! En los chimpancés enanos existe un sistema social bien establecido en el que, entre otras interacciones, las hembras ofrecen sexo a cambio de comida y como mecanismo de resolución de conflictos también. Es interesante, pero al mismo tiempo me parece un poco sexista el artículo, ¿no? Porque, ¿por qué solamente en caso de mujeres? No sé, el estudio no lo nombra acá, pero yo creo que debe haber de las dos. Socialmente sí, el análisis sí. Ese, ¿no? Porque... No, pero yo creo que debe haber de las dos formas, ¿no? Tanto que la hembra... Es mucho más común aún en los seres humanos que se prostituyan las mujeres, las hembras, no los uh-huh. machos, ¿no? Sí, pero yo creo que esto también... esta descripción está sacada del contexto habitual en el que estamos, porque no se puede medir eso, si es hembra o macho biológicamente, porque si es macho todavía no lo tenemos reconocido como una como un hábito, ¿entendés? Entonces si es hembra, como que es más fácil reconocerlo en la especie animal, me parece a mí. No, pero está igual las conductas, por ejemplo, de sumisión sexual en los chimpancés o en sí. los simios, cuando, por ejemplo, un macho más dominante, un macho alfa, llega y le da en la madre, ¿no? Y lo primero que hace el otro monito es sí, darse la vuelta y ofrecerle el culo, ¿no? Eso es una... Sí, sí, sí. Pero la interpretación en ese caso es otra completamente tal cual, distinta. Tal cual, por eso, sí, ¿entiendes? Sí, sí. Y te van a decir... Te van pero, a decir, por eso los hombres... Sí, sí, me parece que todavía esa guerra, parte ¿no? de la ciencia no ha cambiado, ¿no? Su perspectiva. Sí, en el caso de los hombres es el sentido de sumisión sexual como los que pierden en la guerra. Sí, claro, pero hay un elemento de sumisión sexual implícito en ese gesto y a lo mejor también, por ejemplo, se entendería, y de hecho hay pruebas de que en la naturaleza existe la homosexualidad, ¿no? Seguro, sí, sí. En la Grecia clásica, acá tengo uno de los datos, la prostitución era practicada tanto por mujeres como por hombres jóvenes. El término griego para la prostitución es porn, derivado del verbo pernemi, vender, lo que ha generado una acepción moderna bien evidente. Las prostitutas podían llegar a ser mujeres muy influyentes, debían vestirse con ropas distintivas y estaban obligadas a pagar impuestos. Se cree que fue en la antigua Atenas donde se estableció el primer burdel en el siglo 6 a.C. Los griegos inventaron todo, ¿viste? Si los griegos todo, no hubiera existido absolutamente nada todo de lo que conocemos actualmente. Con los beneficiarios de este negocio se construyó un templo. No estaba permitida, sin embargo, la captación de clientes. Existen escritos que informan de que en el siglo 5 a.C. el precio de un servicio era de un sexto de dracma, lo que equivalía al salario medio de un día. No era barato. No era barato, era un lujito, era un lujito. En Antigua Roma la prostitución era habitual y había nombres distintos para las mujeres que ejercían la prostitución según su estatus y especialización. Había especialidades, era ¿seguro? Una carrera. Por ejemplo, las cuadrantarias, llamadas así por cobrar un cuadrante, una miseria. Las felatoras, prácticamente practicantes expertas de la felación, etc. En esa sociedad, así como también en la antigua Grecia, las prostitutas comunes eran mujeres independientes y a veces influyentes que tenían que llevar vestidos claro, color púrpura, que las diferenciaban de las demás mujeres y que debían pagar también impuestos. Fíjate que eso me lleva a este debate que hay, nada más lo pongo así como... Sí, sí, sí. En donde se dice que no se acaban de poner de acuerdo entre ciertos sectores de lucha social de si hay que sacar definitivamente a las mujeres de la prostitución, porque pues una profesión sí, en la que van a ser abusadas o cualquier otra cantidad de cosas, o si hay que generar condiciones para que la prostitución sea una profesión respetable, que no requiera de cierto riesgo, de cierto alto riesgo para ejercerse. En fin, son dos posiciones en torno a ese tema que son interesantes de conocer, digamos, ¿no? Sí, no solamente creo que tendría que haber un pensamiento sobre eso, sobre esas dos partes, sino es que está bien, se saca la prostitución y se saca a todas las mujeres de la prostitución, pero esas mujeres, hay muchas mujeres que no lo hacen solamente por dinero, sí, y hay otras tantas claro, que sí lo hacen por dinero, pero jamás le van a... tendrían que mejorar las condiciones económicas de esas mujeres que lo hacen porque lo tienen que hacer. Sí, pero yo me refería más hombres también, a la ¿no? justificación como histórica. Ajá. Que se hace, por ejemplo, en estos datos que estamos conociendo ahora, ¿no? Porque es como, bueno, es una práctica pues tan vieja como el hombre, ciertamente, ¿no? Incluso, miren, se da en animales, qué sé yo. Y habría quienes dirían, no, por más que se dé en la naturaleza, no necesariamente es bueno para los seres humanos. Ahí hay una... Por ahí sí, siempre hay, es por donde ataca la derecha, ¿me entiendes? Uh-huh. Por ahí es por donde siempre, incluso esa derecha políticamente correcta y casi casi que hasta huele a izquierda, ¿no? Uh-huh. Entonces siempre es una cosa, es una tensión muy fuerte entre esas dos posturas. Y digo... Sí, yo no, digamos que no podría en este momento meterme en ninguna de las dos posturas, no, pero claro, me parece que hay que analizar algo mucho más grande que eso solo, y a veces se analiza solamente el tema, ¿no? Y no todo lo que lleva a ese tema. Me parece que hay que analizarlo un poquito mejor. Entiendo, sin lugar a dudas. Tengo acá otro de los datos y vamos a seguir dándolos. La Biblia también hace numerosas referencias a la prostitución común. Esto creo que en algún programa lo tocamos, sí, ¿no? En la Edad Media la prostitución se desarrolló de manera considerable en Europa. Los burdeles eran frecuentemente regentados por los propios municipios. A raíz de la Reforma y de la aparición de epidemias de infecciones de transmisión sexual en el siglo XVI, la prostitución se vio sometida a cierto control, un control en el que únicamente tres hombres podían tener relaciones con una mujer al día. ¿Cómo? Era como un control, ya. Tres hombres podían tener relación con una mujer al día, digamos. Ya era como un control de cuántas veces la mujer se podía acostar con... ¿Y por qué no lo pusieron desde la perspectiva de la mujer? Ah, no. Dicen, únicamente 3 hombres podían tener relaciones con una mujer al día. Qué construcción extraña. El Renacimiento. En los Estados Unidos la prostitución fue declarada ilegal en casi todos los estados entre 1910 y 1915. Sin embargo, es un negocio floreciente. ¿Ahora? Uh-huh. No, claro. Por supuesto. Sin lugar a dudas, y floreciente, desafortunadamente casi nunca para las mujeres, ¿no? Que lo ejercen, que eso es lo que está más macabro. Más terrible. Y bueno, hablando de cosas terribles, vamos a escuchar a Ian Dury, ese gracioso cojo, y su banda The Blockheads, cantando una canción que le da nombre a la banda, pues, que es Blockheads, o lo que es lo mismo, todos esos que piensan muy, muy, muy cuadrado. Disfruten. Si quieres cumplir tus deseos, contacta a La Muerte Chiquita. En el barrio de casa, los tambores suenan más. En el barrio de casa, los tambores suenan más. Porque los vecinos ya despertaron, a la muerte ya le ganaron. Es que a mi gente guacho luna. sexo@lamuertechiquita.org o agréganos y escríbenos a myspace.com/lamuertechiquitaradio. Pornografía para tus oídos. La piel chinita. tu diario íntimo al aire. Pornografía para tus oídos. La relación con mi ginecólogo siempre había sido un tanto especial, porque desde el principio me había dado cuenta de que yo le gustaba, a pesar de que él nunca me hubiese insinuado nada al respecto. A mí él me parecía un hombre interesante y a la vez me atraía la timidez con la que me tocaba, propia de una relación meramente profesional. Alguna vez había tenido la fantasía de hacer el amor con él, en alguna de las visitas que le hacía periódicamente. En la última visita no había nadie esperando delante de mí, por lo que supuse que yo era la última de aquella mañana. Mientras esperaba a que llegara mi turno, se me ocurrió una idea para hacer que él venciera su timidez. Al cabo de un rato esperando, llegó la enfermera y me indicó que podía pasar. Entré en el despacho y, como siempre, él se levantó de su mesa y se acercó a saludarme. A continuación se volvió a sentar en el sillón detrás de la mesa y yo delante de él. Comenzamos con la visita. Una vez que terminamos con los preliminares, le dije: José, además de la visita por la operación, quería consultarte otra cosa. Tú dirás, me dijo. Mira, yo soy una mujer sexualmente muy activa. Me encanta el sexo y los juegos sexuales. Mi marido y yo formamos una pareja muy liberal en ese aspecto y practicamos toda serie de juegos sexuales, incluidos los intercambios de pareja. Además, ambos nos hemos dado la libertad para practicar sexo con otros y ambos lo hacemos regularmente. Mi pregunta es si el ser promiscua sexualmente hablando me puede perjudicar en algún sentido, teniendo en cuenta la operación que me has hecho recientemente. Se levantó el sillón detrás de la mesa y mientras se acercaba a mí y se sentaba en otro sillón que estaba al lado mío, me contestó: No, especialmente quiero decir que por la operación en sí no tienes más riesgo que el que tienes sin la operación. Es decir, el practicar sexo con desconocidos tiene de por sí un riesgo que no es distinto con la operación que sin ella. En fin, lo que me dices tiene de por sí un riesgo que supongo que conoces, en lo referente a enfermedades de transmisión sexual. Al decir que eres muy promiscua, ¿qué quieres decir exactamente? Mientras me iba contestando, observé que mi idea había dado resultado, primero por su mirada. Me observaba con un interés mucho más sexualmente abierto que el que había empleado nunca antes, y además su pantalón me iba informando de lo que pasaba ahí abajo en su entrepierna. José, ¿qué crees que te diga? Cuando digo que soy promiscua, quiero decir exactamente eso, que soy promiscua, que practico sexo con otras personas que no son mi marido, además de realizar intercambios con mi marido y otras personas. Hablando claramente, que estoy con quien me apetece en cada momento. ¿Te queda claro? Sí, sí, muy claro. Yo conozco a amigos míos que se dedican a los intercambios de pareja. Si querés, te los presento. No, José, no hace falta. Mi marido y yo tenemos un grupo de matrimonios que somos amigos y entre nosotros practicamos el intercambio. Lo que es más difícil y lo que nos apetece más ahora es probar a hacer tríos. Lo que pasa es que encontrar un hombre, y para eso es más complicado que encontrar matrimonios, pues el tener una amistad es más difícil, y plantearle un trío a un amigo que no sabes cómo va a reaccionar es más problemático. Yo esperaba que al decirle lo anterior se diera por enterado y tuviera alguna reacción. Lo que sucedió... Bueno, mira, pasa a la sala y vete desnudando para que te reconozca, mientras me lavo las manos. Pasé a la sala, como me había indicado, me quité la falda y las braguitas que me llevaba, dejándome únicamente la camiseta, y me tumbé en la camilla. Cuando entró, se dirigió a la camilla sin sentarse, como otras veces hacía, y de pie delante de mí, me agarró las manos y me incorporó hasta dejarme sentada en la camilla, diciéndome: desnúdate del todo. Sin decir nada me quité la camiseta, a lo que él me ayudó. Cuando estuve completamente desnuda me abrazó y al oído me dijo: ¿crees que sea yo quien haga un trío con vos y con tu marido? Por fin mi estrategia había dado resultado. Me terminó de incorporar y ya de pie me apretó contra sí, besándome en la boca, recorriendo con su lengua todo mi paladar y mi lengua. Yo sentía la dureza de su pene a través del pantalón y sus manos recorriéndome los pechos y las nalgas, mientras me apretaba más y más contra mí. Mi vagina empezó a humedecerse y empecé a sentir deseos locos de que me penetrase allí mismo, sin esperar más. El riesgo de que entrara la enfermera y nos viera en pleno acto me producía un morbo tremendo. Mientras seguía tocándome las nalgas y el pecho, le empecé a desabrochar el pantalón. Y cuando tuve su pene entre mis manos, le dije que se desnudara. Luego me agaché y me lo metí en la boca, subiendo y bajando por todo su recorrido y apretando en el paladar, con el paladar y la lengua. Él se empezó a desnudar, quitándose la chaqueta blanca de médico que llevaba, y cuando se hubo desabrochado el pantalón, dejé su pene libre de mi boca y saliendo al despacho me tumbé en el sofá. Tumbada, lo contemplé cuando venía hacia mí desnudo, mojándome todavía más al verlo y saber que en pocos segundos iba a estar adentro mío. Se tumbó sobre mí y me penetró sin ningún problema ni espera. Mi vagina estaba empapada de jugos, esperándolo. Cuando empecé a gemir de gusto, su boca, que hasta entonces se había dedicado a chupar uno de mis pezones, tapó mi boca, mientras su lengua penetraba mi boca y su mano derecha me agarraba un pezón, acariciándomelo entre sus dedos. Me corrí casi de sorpresa. El orgasmo me llegó sin avisar, intenso, fuerte, haciendo que cerrara los muslos de la vagina para retenerlo, lo que provocó su orgasmo, que hizo que el mío se prolongara más y más. Después descansamos un poco en brazos del otro y al levantarnos le dije que ya le avisaría para hacer el trío con mi marido y que con independencia de eso, siempre que viniera a su consulta, podríamos repetir la experiencia de hoy. María. Slowly drying, penetrating through her mind. Hay cosas que están al alcance de la mano. Hay otras que deberían estarlo. ¿Tienes preservativos hoy? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. El silencio no existe. El silencio es quizá uno de los sonidos más intensos que existen. El silencio no existe. Miércoles, de 18 a 20 horas. Radio Arte, Radio Experimental. Por La Voladora Radio, o en formato podcast en estudiorodante.com. Y seguimos acá en esto que es las profesiones o los trabajos y el sexo. ¿Sí? Nos habíamos quedado en los soldados, ¿que no? Sí, sí. Quedan el número 7. El número 8 son los albañiles o trabajadores de mantenimiento del tipo plomeros y lavalfombras. ¡Tan específico! Y el chico me entra en los mandados, diría una señora muy... Ay, yo con ese también, sí, seguro. Seguro, hay por ahí ese tipo de denominaciones que también tendrían que sí, estar. Sobre... O sea, albañiles y plomeros. Yo diría más que plomeros albañiles, no me he encontrado ninguno. Ajá. Que a mí me gustaba mucho. Sino más bien pintores de casas. De eso sí me he encontrado. Alguno que otro. Pero qué cosa, no hablan de lo de las mujeres. ¿Qué les gustaría más a las mujeres en ese caso? ¿Cuál sería la correspondiente? Ese es para mujeres. Sí, pero la para hombres. Trabajadores de... ¿Cuál sería el equivalente? El equivalente. Yo me imagino que las trabajadoras domésticas probablemente. Ahí está, sí. Probablemente sí. Pero... Sobre eso hay también un cliché también. Claro, mucha es. Película, ¿no? Así es, mucha película porno. Mucha película porno. El número 9. Sí, a ver. Bomberos. Ahí está, por fin apareció. No, yo lo hubiera puesto antes, ¿eh? Y eso que no conozco muchos bomberos así, no, pero hay un par siempre. Hay uno Seguro. Que uno le busca. Cuando está en un cuartel de bomberos, uno le busca a ver si encuentra uno, por Seguro. Lo menos. Además sí. Tienen el beneficio de que ellos manejan una manguera muy, muy grande. El lugar ya es. Dependiendo sí. También el lugar que uno esté. Seguro, y también hay toda la estación de bomberos. En la industria del porno hay mucho, mucho de eso también, ¿eh? Sí, sí, sí. Muchísimo de eso. ¿Y los mecánicos? ¿Dónde quedaron los mecánicos? Porque No figuraron. No, pero están ahí más o menos entre los mecánicos y los bomberos, también mucha película por ahí, sí, porno mucha película en eso. Porno en eso, claro. Número 10, este es el que me desconcierta. A ver. Monjas y sacerdotes. Aunque no sé si ellos justo se meten en eso para tener sexo, para recibir algo a cambio, digamos. Justo creo que es lo que dejan de hacer, pero para... No sé. Si... Monjas también es mucho película porno. Exactamente, ahí sí es como la influencia total de la pornografía. Yo no he visto ninguna Seguro. Monja así y no, o sea, porque no la he visto, porque no están descubiertas que me guste que diga qué buena que está. Están muy tapadas para mi gusto, entonces nunca he visto una monja que diga qué buena. No. No, y yo tampoco. Curas puede ser, dependiendo. En realidad no sé si curas específicamente, pero quizás de algún tipo de estos pastores religiosos o no, qué sé yo. No, pero sabes que a mí me da la impresión más de que viene del lado de que a muchas mujeres les gusta lo prohibido. Católicas les atrae sexualmente el cura. Es muy común que se dé esa relación. Como estoy hablando de mujeres católicas en serio, pues entonces No es raro que es como se dé ese tipo como de conexión erótico-espiritual mafufa. En realidad yo creo que es como las chavas que les gusta su profesor o su maestro. Puede venir por ese lado, pero puede ser como puede que no. Y bueno, ¿y de las otras profesiones que vos estabas diciendo? No, espera. Sí, pero perdón. Empatado en el décimo lugar. Ah, hay un empate, hay eso un no empate. Lo sabía. Sacerdotes y monjas es en el décimo. Sí. Pero empatado está doctores y doctoras. En general. Ah, sí, puede ser. Yo no pondría ese como el número 10 y al otro lo descartaría completamente, ¿no? Yo lo pondría sí. Ese como número 10. Las que provocan rechazo. Las que provocan rechazo, a ver. Rápidamente. Abogados y abogadas. ¿Por qué? Porque te van a hacer un juicio. En el número 1. Ese es el número 1. Número 2, ingenieros o ingenieras. No, ¿por qué? Número 3, monjas y sacerdotes. Ah, están en el 10 y en el 3 de los más rechazados. ¿Y cómo él llegó al 10 de los mejores? No tenía muchas posibilidades. No, es interesante. Políticos o políticas en el número 4. Estoy casi muy, muy de acuerdo. En el número 5, policías. En el número 6, banqueros. Y seguimos con el silencio, no sé si lo notaron. En el número 7, esto es rarísimo, economistas. ¿Economistas? ¡Qué específico! Sí, sí, no, si vos sos economista. ¿Y contadores no? No es lo mismo. Yo creo que sí. Yo pondría en economistas. ¿Y si sos analista económico, ya está. Ese que, ¿en dónde entra? Porque ahora, viste, en las profesiones se empiezan a cruzar. Sí, y empiezan cada a ser cosa muy específicas, cada vez más específicas. ¿En qué estamos? Ah, economistas. Economista. El número 8. Sí. Este no es nada específico. Carreras relacionadas con ciencias exactas. Matemáticas, física, química, ¿pero qué etcétera. Hicieron? ¿Ahí hicieron una encuesta o un test vocacional a la gente? En el 9. ¿Por qué? No, pero no hay un por qué. O sea, cualquier. O sea, si ya. Es solamente si lo sos que comerciante. Más. Lo que más respondió la gente. A ver, sí. En el 9, periodistas. Dios, yo eso no lo sabía. Malo para los periodistas. ¿Por qué me lo decís ahora sí. Y no antes? No, eso yo no, eso no me lo dijeron antes de meterme en esto de la radio. Qué suerte que no terminé la carrera. No, mentira. Y en el 10, ginecólogos o ginecólogas. Dios, ¿por qué? No, en el último no estoy de acuerdo. Y en el anteúltimo tampoco. Yo sobre todo en el 9 no estoy nada de acuerdo. No estoy de acuerdo con ninguno, porque el ginecólogo está bueno. Ya escuchamos el relatito de la chica que nos decía, ¿no? Que estaba bueno sí, con su ginecólogo. Por ejemplo, ella ahí estaba contándonos eso justamente. Lamentablemente yo tuve a un ginecólogo que tenía 70 años y todas las demás fueron ginecólogas que eran de esas como maestras de escuelas que te cagaban a pedos todo el tiempo. Así que no me sucedió, pero sé que está bueno, qué sé yo, capaz está bueno. El ginecólogo tiene que saber bien, y la ginecóloga también. Uno esperaría, por lo menos, ¿no? Uno esperaría cierta sensibilidad de su parte. Por cierto, a propósito de ir al médico a que te cure, ajá. Vamos a escuchar a una banda inglesa que se llama The Cult. Con una canción que habla acerca de una máquina para quitar el amor, por si ustedes gustan. We'll be right back. los franceses llaman al orgasmo Le petit mort. Porque es el único momento de la experiencia humana Le petit mort. Le mort. Donde no tienes control sobre ninguno de tus sentidos. Je ne pourrais garder tes baisers assaisonnés au cyanure. Le petit mort. La muerte chiquita. La única muerte que viste de blanco. Le petit mort. Aprieta rec y disfrútalo. Canciones para coger, porque sabemos lo que te gusta, que te susurren al oído. Well, all right, baby. I guess I know the score. Y estamos en ese espacio donde la gente, si está por hacer algo rico, con ahora quien sea, cuando tenga el trabajo que tenga, tenés que apretar en este momento rec. Tengas el trabajo que tengas y te haya costado el trabajo que te haya costado. Y si alguna vez a ustedes les pasó que chavos les hubiera gustado tener sexo, ese sexo rápido, como casual y rápido. ¿Y rápido? En una de esas fiestas a las que íbamos cuando teníamos 15, 16, 18, 19, ¿no? Que eran fiestas entre amigos que se prestaban a ello. Sí, sí. Daba el ambiente. Estos son The Getaway People y la canción se llama Six Packs. Y esta es la fiesta. Ladies and gentlemen, it is my absolute pleasure to introduce to you here tonight The Getaway People for your listening pleasure. From the top of the Rockies to the Foley Beach, from the prisons of Birmingham to the Walnut Creek, they rise above the loudspeakers so we can share in their love. Six packs and Big Macs keep us rolling down the road. Cigarettes and coffee wherever we go. Learn to appreciate those simple little things and open up our arms to what the road may bring. Cramped in a vein, and we'll do the best we can on the journey filled with tears and laughter. From the Jersey Turnpike, we set sail on the getaway raptor. People all around us, they shower us with love. You better keep it coming, cause we just can't get enough. Where would we be without a little love? You can't get by without a little love. Everybody needs a little bit of love, some kind. Where would we be without a little love? Without a little love. Qué buena canción. Qué bueno que te gustó. Y aquí estamos con esto de las profesiones. Ya cuando uno pasa a los seis packs y... Cuando se toma el six pack. Pero ya sentadito en una silla, de otra forma. A veces ya, de otra forma. Ya un poquito menos de rápido. No sé, porque uno se sigue divirtiendo, che. No, claro. Acá tengo una noticia muy curiosa con esto de las profesiones o los trabajos y el sexo, y cómo se relacionan. 19 bomberos de Estados Unidos fueron sancionados por practicar sexo en los camiones. 19 bomberos de Sacramento, en California, han sido sancionados por utilizar sus camiones para conocer a mujeres, incluso en un evento local en el que la gente se disfrazaba como estrella de cine porno, según dijo un responsable. 6 bomberos han sido despedidos y otros 13 suspendidos o reprendidos tras la mayor investigación interna en la historia del Departamento de Bomberos de Sacramento. La investigación por mala conducta comenzó a principios de julio tras informaciones de que los bomberos utilizaban los vehículos del ayuntamiento para realizar expediciones por la ciudad, a menudo por la noche. Más tarde, 6 bomberos fueron descubiertos llevando 3 vehículos a un baile de disfraces de estrellas porno. Se llevan los camiones. ¡Qué buena onda! Yo sé que... Es que por eso uno se acuesta con un bombero, sino seguro, ¿para qué se acuesta con seguro, un bombero? Seguro, no. Pero hay que cuidar además, más los camiones, chicos. Pero además... Que en otros países no hay. Esto que voy a decir va a sonar muy mal socialmente hablando, pero es una aportación a la sociedad que también puede hacer el cuerpo de bomberos. En serio, es un bien para la sociedad eso. Es una parte de la fantasía sexual de muchísimas personas, como quedó comprobado con la encuesta anterior. Entonces, sí, está pero buenísimo. Los cuarteles de bomberos suelen tener pocos camiones. Por lo menos en Argentina pasa, y pasa mucho, que tienen un camioncito. Y no creo que se vayan a ningún lado, chicos. Pero debe de haber camiones que alguna vez... De los viejos, de los antiguos, porque los de ahora... Sí. Al deshuesadero, pues seguramente también. No creo que desde que existe el cuerpo de bomberos. Pero ahí te fuiste a una fiesta porno con el camión de... Che, me traje el disfraz completo yo, ¿eh? Yo traje hasta camión que hace juego. Viste que uno siempre en ese tipo de fiestas busca disfraces que va, son acá hay una pollera de colegialas, la más fácil, que van todas las mujeres van de colegialas. O de conejitas. O de conejitas, que te compras la vinchita y ya está, o ya lo tenés porque tenés algún traje. Uh-huh. Pero después, más que, no sé, los elementos como decir un látigo, qué sé yo, esposas, no hay mucho más. Un camión, ¿no? Sí, te seguro, trajiste un camión a la fiesta de disfraces. Camión de bomberos a la fiesta de disfraces. Pero insisto, forma... Podría ser una muy buena aportación del cuerpo de bomberos. Seguramente recibiría mucha más plata. Y acá, más que una nota, tengo una pregunta. Esas fantasías, a ver, que a mí me resultó extraño que no lo nombraras en tu top 10, ¿no? De esto de las profesiones que parece ser que pueden recibir más sexo y que hay como más sexo en esas cosas por elegir esa profesión, es en la psicología, con el psicólogo o con la psicóloga. Yo sé por qué. A ver. Porque no es políticamente correcto. Porque no lo harían. El psicólogo si es bueno, lleva la de perder sí. Si algo sale mal en eso, ¿me entiendes? Sí, seguro. Y porque es una profesión que toca mucho. Es como también en el estás caso del ginecólogo. Sí. Ahí en la línea entre la mala práctica y el tener relaciones sí, sexuales bueno. Con el paciente es muy delgada. Y ojo, que también hay que cuidarse que hay gente que, hace más de lo que debería ser como ginecólogo claro, o en esas. Claro, o sea, claro. se propasa y uno debe saber a dónde acudir en esos acoso sexual directamente, claro. ¿No? Así es. Pero sin embargo, no sé si está a la altura de. Del psicólogo o la psicóloga, porque el ginecólogo está ahí, de última De sensual no tiene nada ir al ginecólogo. Por lo menos para mí, cuando me suben en esa camilla fría y qué sé yo, no es como muy sensual. Con tal de que te trate más o menos bien, vos te enamorás directamente. Sos, le entregás el cuerpo como se lo estás entregando en ese momento. Wow. Qué profundo. No, pero yo creo que no es tanto como en el psicólogo, con el psicólogo. Sin embargo, como ya he dicho, yo no tuve ninguna experiencia con mis ginecólogos, porque fueron todas, la mayoría mujeres grandes y un hombre grande. ¿Pero con psicólogos sí? Con psicólogos no. Estoy hablando de Mazo, en realidad. No, no. Con psicólogos me pasó que me gustaba mi psicóloga, pero dejé de ir porque... porque dejé de ir y así quedé. Y aquí estamos. Y aquí estamos. O sea, ustedes saquen sus conclusiones. Ni me acosté con ella, ni arregló ninguno de mis problemas. ¿Algún profesional que vos digas, con este no sé o sí, una profesión? Wow. Yo creo que son contados... contadas las profesiones con las que uno podría llegar a tener la oportunidad de intercambiar fluidos, digamos, ¿no? Porque, por un lado, bueno, cuando tú estás con una persona en una relación, muy difícilmente te vas a preocupar de cuál es su carrera. Ajá. Pues, ¿no? Es decir, no es eso lo que la determina. No. Estamos hablando más bien del tipo sexo casual del o fantasía sí. sexual, digamos. Uh-huh. ¿No? Sí, de eso que se entonces, difunde. A mí me parece muy difícil toparme en mi vida, digamos, en la oportunidad de sentirme atraído por una abogada, honestamente. No me veo. Pero hay toda una fantasía erótica con respecto a eso. Hay hasta vestidos de abogados. O abogadas, digamos, como disfraces, ¿no? Es la abogada, y en realidad es un par de anteojos de plástico. Pero yo creo que es más la ejecutiva que la abogada. Sí, es más la ejecutiva en este caso. Que te diste cuenta que la ejecutiva sí estaba en la lista. Ajá, sí. El abogado o abogada específicamente no estaba en la lista. También es porque una cuestión de miedo penal... de lo que te pueda pasar. Me parece que se ha difundido mucho ese miedo. Es una nueva forma de sadomasoquismo. Los que andan con los ahogados. No es cierto, nuestros mejores deseos sexuales para los ahogados, honestamente. Y para los que quieran. También se merecen definitivamente tener una vida sexual chida, ¿no? Porque no tiene nada que ver la profesión con la naturaleza de las personas. No, seguro, ¿no? Pero hay gente que le choca y no. Yo he escuchado hablar de curioso, eso. Es curioso, ¿no? Eso. Sí, es muy seguro. Es muy curioso, pero así es. Sí, yo creo que con abogados y por lo menos para mí policías, en ese juego sexual no sé si entro. O sea, policías me es extraño también. Porque además estamos manejándonos en el nivel de la fantasía. Sí, sí. Entonces, el nivel de la fantasía necesariamente corresponde a nuestra naturaleza como personas. Sí, Entonces no es ciertos patrones que uno responde. Ciertos patrones y cierta educación que uno ha tenido. Seguro. Qué sé yo, ¿no? Entonces, pero hay quienes piensan en soldados y policías, por ejemplo, ¿no? Y bueno, es perfectamente válido además, porque es parte del quién eres tú como persona, pues, ¿no? Yo me andaba preguntando con esto de las profesiones, ¿cuál sería una profesión con la que... No es que no me acostaría, pero si me lo dicen de una, como que me quedo... Se me confundirían los conceptos, va. Sería un necrólogo, un médico forense. Uy. Esa como tipo de profesión, si me lo decís de una, mira, vamos a tener sexo, soy necrólogo, ahí como que me sacás, me bajás la calentura. Wow. Qué fuerte. Qué fuerte. No, pero es. Pero tiene sentido. No lo tienes también que decir todo el tiempo. Sí, claro. Es ese tipo de cosas que uno tal vez menciona. Soy médico, de paso punto. Y, exacto. Yo soy médico. Y después sí, porque después te mataría preguntas, digamos, ¿no? Médico o médica, ¿no? Claro, claro. Doctora. Mataría preguntas de a ver cómo. Valga la redundancia, mataría preguntas. que me acabo de dar cuenta y dije esa palabra. No quise hacer un chiste negro. Negro, pero estábamos hablando de necrómanos, así que bueno, salió. Necrólogos. Necrólogos. Necrómanos. La estoy empeorando, mejor me callo. No, a lo que voy es, después uno le interesa ese tipo de profesiones a las que uno no está muy habituado para hacer preguntas, ¿no? De lo que uno no sabe. No, es pero, interesante. Pero yo creo que aún, mira, yo no sé si de entrada, si la persona con la que estoy saliendo me dice, soy doctora. Ajá. Si hay una parte, por ejemplo, en mi foro interno, en mi caso estoy hablando nada más, que sí. A mí me diría, uy, no, Ah, mira. Uy, ¿me entiendes? Mira vos. Y, ojo, que al mismo tiempo me llamaría poderosamente la atención y muy probablemente me acostaría con esa persona por discernir qué pudo hacer que una doctora se fijara en un hombre como yo. Uy, pero qué complicado. Nada más. Sí, claro. Vos necesitarás ir a mi psicóloga. No, pero no lo digo. Y de paso preguntarle. No lo digo por una mala onda. No, con mi cuerpo, con mi apariencia, sino. No, son sensaciones que uno tiene. Soy un tipo cabello largo, tatuado, delgado, así como. Bueno, pero hay doctoras que también son parecidas, ¿eh? No, una profesión acá yo creo que México, no quita la personalidad. No sé. ¿Ah, sí? Yo creo que empieza a haber ya doctoras de ese lado. Sí, ya sí. Chavas que van y lo hacen y también tienen otro tipo de concepción del mundo, digamos, uh-huh. ¿no? Pero no creo que sean la mayoría. Mirá vos. No, yo para mí no te cambia absolutamente nada la profesión que tenés con la persona que sos, ¿no? Porque vas a puntos diferentes, ¿no? Pero mirá vos, qué extraño. Sí, entonces no sé, a mí me llamaría muchísimo la atención eso. Y quién sabe, hoy hay ya doctoras militantes, ¿me entiendes? Seguro. Gente increíble, pero yo tengo esa construcción y sé que no es correcta, pero ahí está. Interesante. Es loco, ¿no? Sí, es loco. Y aunque sea una chava guapísima, qué sé yo, no sé. Uno no deja de ver y de desear sexualmente a la persona, ¿no? Sí. Porque son mujeres increíblemente guapas, increíblemente inteligentes y que seguramente son doctoras de otro tipo, ¿no? Uh-huh. Pero, no sé, es como una cosa atávica, que primitiva, ¿no? Y bueno, ese soy yo además. No quiero bueno, uno elige también sus gustos y sus fantasías sexuales según cómo es uno y lo que le gusta habitualmente, ¿no? Y su formación, o sea, no sé, y a lo mejor cómo le fue en la feria, ¿no? Cuando también. Vos dijiste lo de los políticos, por ejemplo, yo ahí sí estoy de acuerdo. No sé si alguien me viene y me dice, es político. Soy diputado. Uy. Y es... Yo no sé, porque tengo un montón de creencias que no concuerdan con... Pero si es sexo casual, está bien, no importa que seas. Es por eso se llama casual. Hombre, si no, que de pura casualidad me acosté con un diputado. No, pero aparte, si me lo viene a decir para ver si me calienta, digamos, no. Ahora, si me lo viene a decir como una información más dentro de su... De su nombre, digamos, nombre, profesión y edad, bueno, te lo acepto, te lo dejo pasar, digamos. Ya, interesante reflexión. Porque claro, también hay políticos que te pueden encender, aunque sea un poquito, ¿no? Sí, de diferentes formas aparte. Aunque seguro que si te llega, no, iba a decir una cosa increíblemente políticamente incorrecta, mejor me callo. Fue peor anunciarlo, ¿eh? Imagínense... Iba a decir algo sobre Obama. Obama en las alturas. Obama en las alturas. Y ahí, punto aparte. Y ahí que se quede. Vamos a escuchar a R.E.M. y la canción se llama Star 69. Muy acorde con esto que acabamos de decir. Sí, viste, porque uno puede mirar los números de distinta forma, ¿no? Cuando se escribe un 6. Sí, también se puede ver un 9. Se puede ver un 9. ¿Qué? qué cosa, ¿no? Así es, muy a colación, muy a colación. Vamos ahora a la sección donde leemos lo que ustedes quieren decir. Se nos acumulan, nos pasa que se nos acumulan bastantes y nosotros somos un poco colgados. Entonces, por eso pedimos disculpas por leernos a veces bastante alejados a la fecha. En el tiempo, digamos, ¿no? Pero no se preocupen porque acá se leen. Realmente se leen y van a ver que sí se leen. Escribió R. Rose. Y dice: hola Sol y Daniel, solo agradecer que hayáis recomendado La Maquinaria de la Nube entre sus oyentes, y mi felicitación por el programa que hacéis, porque me lo he pasado muy bien oyéndolo, jaja. Saludos desde una nube en España. Qué bueno que nosotros recomendamos la página La Maquinaria de la Nube. Ajá. Sí, porque a mí me parece, sinceramente, se encuentran cosas muy, muy interesantes. Muchas gracias, qué bueno. Muchísimas gracias. Yo tengo aquí a la Dama Rosada. Querido Sol y Daniel, le escribe la Dama Rosada desde el DF. Quiero decirles que les sigo desde ya bastante tiempo, así como al Radio Diablo. Ya hazlo, Daniel. Y no me había tomado la molestia de escribirles para no atosigarlos. Aunque quiero aclarar que en cada programa me dan ganas de decirles cientos de cosas. Su perspectiva del sexo es fenomenal. Ahora les escribo porque este programa me pareció uno de los mejores hasta ahora. Muy íntimo, muy lindo, muy sentido. Con gran conexión con la vida real. La neta, muy chingón. Pregunta: ¿me aceptan un par de relatos eróticos para que los lean en la sección de la piel chinita? Si me dicen que sí, díganme a dónde mandarlos para que los reciban. ¿Al correo del programa? Mil gracias por todo, saludos a ambos, besitos a ambos, vientos por el sexfuerzo. La dama rosada. Ah. Y por supuesto, le vamos a... ahí en el correo de la muerte chiquita recibimos todos los relatos. Los que leemos son gente que nos manda los relatos, o sea que... Así es, nada más que no sean muy largos, porque no podemos leerlos sino completos, pero digamos una cuartilla o una cuartilla y media estaría buenísimo. Está buenísimo. A doble espacio, como dicen por ahí. Muchas gracias. Okay, recibimos un mensaje de Imperio Magazine que no vamos a leer, pero les damos acuse de recibo, ¿no? Y si quieres leer el último, Sol. Bueno, nos escribe Sol, que no soy yo, es otra Sol. Hola chicos, espero que estén bien, pues cada vez que hacen el programa, más esporádico y no está bien, sí, lo sabemos. Sí, yo fan de su programa y ustedes que no se dignan a hacerlo. Bueno, por ahí en internet me encontré una página de unos artistas que hacen muebles que facilitan ciertas posiciones sexuales. En los proyectos eróticos los encontrarán hasta bastante interesantes. Les paso el dato para que lo chequen. Y otros comentarios han sido presas del terrorismo musulmán, si no revisen en su programa de amigos con beneficios en el link de la página, y nos da una página. Bueno, me despido, que estén bien y ya regularicen el programa. Aquí estamos. Aquí estamos y una disculpa por los tiempos que nos toma a veces, pero bueno, a veces el trabajo y en fin, toda la onda. Sí, esto es difícil y sabemos que eso no es pretexto, ¿eh? No, sabemos que no es pretexto, pero tenemos que hacerlo. Las radios comunitarias se manejan así, cuando uno tiene que trabajar, maldito sí, trabajo, sí. Maldita profesión. Sí, sí, sí, uno sí es cierto, pero no está bien tampoco. No, nos disculpamos. Ay, por cierto, los terroristas no suelen ser los musulmanes, ¿eh? También hay otros terroristas por allí. Hay muchos y más cerca. Sí, aquí unos al norte nuestro tenemos, o teníamos y dicen que ya no. ¿Quién sabe? Vos dejá el número 6, tranquilo, por favor. Ah, pero nos falta uno, perdón. Sí. Nos falta uno que llegó a la voladora podcast, o al podcast de la voladora, pues. Sí. Que dice: ¿qué tal? Acabo de descubrir su podcast y me parece muy bueno. ¿Y qué decir de la voz de Sol Reza que suena tan sexy? Por momentos me recuerda a una chica con la que salí hace tiempo. Ella no es argentina, pero recuerdo que alguna vez fui a ver y escuchar, por supuesto, un concierto de Manu Chao con unos amigos en el Zócalo Capitalino. Ajá. Terminando el concierto le caímos a una fiesta y ahí estaba la susodicha. Recuerdo que nos pasamos la noche cotorreando con acento argentino por alguna extraña y desconocida razón, y de ahí la familiaridad con la voz de Sol, pues tienen el mismo timbre de voz. En fin, quisiera saber el nombre de la canción que ustedes utilizan en el promocional del Silencio No Existe, aquella que suena con armónica. Gracias de antemano por la información y chido. Firma Fabián. Esa canción se llama... es de Los Piojos, es de un grupo argentino que se llama Los Piojos. Y se llama, esperen que Pistolas. Me acuerda, Pistolas, ahí uh-huh. está, sí, Pistolas. Y es la primera partecita, hay versiones en vivo y versiones en CD. Es bastante antigua y muy interesante rola. Sí, además, no sé si te fijaste que te dijo que suenas como una mexicana imitando una argentina. Sí, está súper extraño. No, y me lo creo, porque sí. En realidad es una argentina, no sé, imitando una media mexicana. Yo mucho, ya no sé ni cómo yo hablo. La última vez que fue a Buenos Aires le dijeron, ya suenas muy mexicana. ¿Qué te querés hacer la mexicana? No me quiero hacer la mexicana, pero digo, ¿sigo pollo? No me entienden. ¿Sigo pollo? Me entienden. Ahí está. Y eso no es ni argentino ni mexicano, es un idioma que inventé para poder relacionarme. En lugar de decir pollo, dicen polio como la polio como la enfermedad. Sí, me está costando un montón. Aunque no crean, hay un espacio. Aunque no. Ese fue un chiste muy negro y nos ganó la risa. Vamos. Es la Asunción, es la Asunción. Estos fueron los mensajes de la semana. Adivina, adivinador. Adivina, adivinador. Se colocan antes de comenzar. Suelen mojarse. Son para hombres y para mujeres. Vienen en bolsitas individuales. Son baratos. Vienen en varios colores. Son de látex. Son desechables. Algunos los inflan. Todos alguna vez tuvimos uno en nuestra mano. ¿De qué estamos hablando? Son los guantes. ¿O estabas pensando en otra cosa? Si vas a tener relaciones sexuales, usa preservativo. El uso del preservativo evita embarazos no deseados, evita enfermedades. Si tu pareja no te lo propone, propónselo tú. Vous y dansiez, petite fille, vous danserez, vous mère grand. C'est la maclore, petite fille, toutes les clores. Radio Diablo. 66.6. Viernes, 8 a 10 de la noche. Por La Voladora Radio. Estás a punto de entrar en la dimensión desconocida. Y bueno, en esto que es la dimensión desconocida, yo me encontré con el Karma Sutra, que es un manual como el Kama Sutra, pero de posiciones para poder hacerlo en un auto. Para poder tener relaciones sexuales adentro de un auto. Para poder tener relaciones sexuales adentro de un auto. ¿Y cuántas posiciones son posibles adentro de un auto? No dice acá. No dice, hay bastantes variedades, pero en realidad depende del auto que tengas. En primera, porque segunda... si tenés un bochito, las posiciones son unas. Claro, y si tenés claro, una 4x4, las posiciones son otras. Y no, si tenés además, un camión de bomberos, la otra un chorro es de otra. Cosas. Influyen no solamente el los espacios del auto, como sean las sino personas. Las dimensiones de las personas. Ahí sí, sí. Y la cantidad de boludeces que tenga el auto. También. Si está todo colgado de osito, toda esa pendejada que le ponen, boludo. Ya dificulta. Hasta televisor hay. A veces tienen hasta televisor, así sí, que... Sí, sí, sí, a veces hasta televisor y... ¿Y de cuántos haya en el auto? Esa claro, es otra claro. cuestión. Además. O sea, porque se asume que nada más van a ser... Dos. No necesariamente, ¿eh? No. También existe el sexo en grupo y es una hubiera sido práctica mejor, legítima. Hubiera sido mejor un manual para tener sexo en el taxi. Es así, Eso sí. Ahí sí. Aunque porque... con esta costumbre en los taxis mexicanos, sobre todo en los bochos, de quitarles el asiento de adelante, del acompañante, ahí ya se comienza a facilitar. Sobre todo si le quitan la parte que sostenía el asiento. ¿No? Porque ya ves que hay algunos que le dejan la parte y hay otros que se la quitan. Compañeros taxistas, bueno, ahí está un buen tip para nuestros radioescuchas taxistas. Acá tengo otra noticia de esas delirantes, que es, japoneses tienen más sexo si no desayunan. ¿Qué? Los adolescentes que saltean el desayuno durante la escuela secundaria suelen tener relaciones sexuales desde más jóvenes que aquellos que comienzan el día con una buena alimentación, dijo el viernes un investigador japonés apoyado por el gobierno. ¿Pero cómo comprobó eso? ¿Hay un método científico que abarque eso? Cada día avanza la ciencia, ¿eh? Es increíble cómo avanza la ciencia. La relación entre el desayuno y el sexo probablemente tiene su origen en la vida familiar de los adolescentes, dijo Kunio Kitamura, director ejecutivo de la Asociación de Planificación Familiar de Japón, que realizó el sondeo. Eso es una broma, eso no puede ser en serio. Eso no puede haber dicho eso. El científico no pudo haber dicho eso. No puede ser científico. Empecemos por ahí. Ese hombre no pudo haber sido científico. La encuesta analizó las experiencias sexuales, así como también las relaciones familiares y los hábitos de estilo de vida de las mujeres y varones japoneses de entre 16 y 49 años. Pero estaba hablando de que los chicos cuando de los secundarios. ¿Un chico de secundario tiene 49 años en Japón? El sondeo se realizó en septiembre y se basó en 1.500 personas. No, que no iban a la escuela. Y que aparte que además, hacían ayuno. ¿Cómo? Es una estupidez. Esto es medir la estupidez, ¿no tiene? No, no, y acá. La edad promedio de la primera relación sexual entre quienes dijeron desayunar todos los días durante la escuela secundaria fue de 19,4 años. Mientras que quienes salteaban el desayuno era de 17,5 años. Hay que desayunar bien. Chicos, porque uno si quieren sexo mejor. No desayunen bien, ¿eh? Por favor, no desayunen bien si quieren sexo. Pero es al revés, porque uno gasta muchas energías. Claro, está bien desayunado, para tener buen bien sexo porque... hay que desayunar bien. Sí, si no te cansás, querido. Si no, no le crean esta encuesta, por favor. Por favor, no le crean. Entonces, es ridículo esto. No puede ser que eso haya ocurrido. El con sondeo... fondos del gobierno. Eso es no cuidar los impuestos. Justamente eso es no cuidar los impuestos. El sondeo que buscaba estudiar cómo reducir los embarazos no deseados también demostró que la edad promedio de la primera relación sexual era menor entre quienes creían que su madre era fastidiosa. ¿Y esto qué tienen que ver? Hicieron muchos sondeos estúpidos, me parece, en Japón. No tenían nada que hacer. Eso no tiene nada que hacer. Eso no, no tiene nada que hacer. Es increíble. Es increíble. Pero Japón, bueno. Miren cualquier cosa. Bueno, eso se dice. Yo no creo que haya, sinceramente no creo que haya existido ningún estudio de esta categoría. Espero estar en lo cierto y que esto solamente sea... No, debe de ser porque es la página de un periódico. O sea, lo estamos sacando de la noticia, está saliendo en una página de un periódico que no vamos a decir porque honestamente no vale la pena, ¿no? Pero es muy... Es muy fuerte, además sí, lo estamos sí. criticando y no podemos criticarlos y abusar de nuestra posición como medio de comunicación, pues también por eso lo hacemos. Pero no es fácil imaginarse que en un medio... Pero bueno, esas cosas... Hay un diario allá también en Argentina que sacan este tipo de noticias que nada tiene que ver con nada y que se las inventa uno al pasar. Pero para levantar un poco y cambiar un poco de tema, yo tengo otras dos que podrían haber sido recomendaciones, pero en realidad los pongo en cosas extrañas, okay. Porque realmente son cosas extrañas. Un invento absurdo, porque está bueno, está simpaticón, es el mouse, según dicen, para adictos al sexo. Las feministas lo van a ver muy mal a este mouse, por eso tengo otra recomendación que ya vamos a ver. Pero para los hombres o para las mujeres lesbianas, tenemos aquí un mouse que tiene dos tetitas y son los botones y después la bombachita. También para quien tiene una sexualidad sana, ¿eh? Porque esto está juguetón, está chido, ¿no? Lesbianas o... Sí, pero también en general, es sano. También los heterosexuales, no lo digo por eso. Sino porque no habría que estereotipar. Ah, no, que solamente seguro. La gente de mente abierta y de mente más o menos experimentada no puede disfrutar este tipo de cosas. Seguro. Porque, creo que a alguna feminista también le podría llegar a gustar, ¿eh? A eso me refería. Que yo sí incluiría más de un par de feministas les va a latir ese mouse. El mouse tiene así hasta una pancita linda. A mí me resultó muy simpático. Sí. Vamos a colgar la fotografía en www.lamuertechiquita.org para que ustedes lo puedan ver y valorar. Y como no estábamos políticamente incorrectos, si solamente teníamos el mouse, para las mujeres o para los hombres está el USB con cara de pene, que es como un pene chiquitito que te llevas a todos lados. Está y es un USB. Aparte de ser un pene chiquitito, es un USB. Y ahí sí ya van a cuidar sus USB, si no van a andar esparciendo virus por el mundo. Y no te lo va a quitar cualquiera. No te lo va a robar cualquiera. Nadie te lo va a pedir. Nadie te va a pedir tu memoria. Esa es la solución a los virus. Nadie te va a pedir jamás tu memoria. Listo. ¿Qué antivirus ni qué polainas? Ahí están las dos recomendaciones que vamos a estar subiendo a la... a la muerte chiquita, que son cosas de la dimensión desconocida, pero ahí van. Por cierto, que si ustedes quieren darle a esta USB con forma de pene un uso como utilitario, digamos, y quieren utilizarla como juguete sexual, además de como, menos, así menos se las van a pedir, ustedes pueden utilizar lo que dice los Stone Temple Pilots, perdón, o lo que es lo mismo, pónganle vaselina. Regresamos. Bueno, todo tiende a acabarse. Y nos estamos yendo, como siempre. Es que nosotros hacemos programas esporádicamente, pero cuando lo hacemos, lo hacemos. Y dura lo que dura. Y sabemos que nuestras retransmisoras así lo entienden. Por eso tenemos retransmisoras comunitarias y no de otra clase. Gracias por comprendernos. Gracias por comprendernos y por abrazarnos. Y bueno... Ser radialista será una de esas profesiones que enfrían o una de esas profesiones que calientan. Ser radialista. Bueno, hacer radio me refiero. Sí, suena mejor porque de la otra forma ya me desenfríe, sí. Totalmente. Pero no sé. Creo que en ciertas circunstancias. En ciertas circunstancias y dependiendo de... Tenés que tener buena voz. No, o algo no así, pero cosa que a mí no me pasa. No, pero no soy... Bueno, todos los correos y los mensajes dicen lo contrario, pero a lo que iba yo, sí. Es a que si uno... Más que la voz, yo creo que es saber crear una atmósfera en lo que uno hace. Mira que yo me he enamorado de locutores, y eso sí puedo decirlo, y cuando uno los va a ver dice, ¡wow! ¡Dios mío! ¿Qué es ¿para esto? ¿Qué lo conocí? no volviste a escucharlos igual. Por eso me hice locutora. Así como uno puede llegar a no mirar a alguien igual, uno también puede llegar a no escuchar a alguien igual. Las voces dicen cosas. Así es, y quédense con las voces. No busquen nada más, por lo menos en la radio, que para eso es radio. Vamos a despedirnos con Mark Curry, con la canción Blow Me Down, que significa algo así como hazme sexo oral hasta que no quede nada de mí. No importa qué profesión tengas, tu profesión ahorita es hacer eso. Y es una buena. Y es una buena profesión. Disfrútenlo. Hasta luego. Vamos a ver, ¿sexo con amor o sexo sin amor? La muerte chiquita. La muerte chiquita. Una candidata al Senado ofrece sexo oral a cambio de un voto. Dicen que este programa es inmoral, pero todo aquí es puro y blanco, como el techo. La muerte chiquita. Pornografía para tus oídos. Pornografía para tus oídos.